¡Lobo está! Me estoy poniendo los calzoncillos. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo la camiseta. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo las medias. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo la camisa. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Y me estoy poniendo el sombrero. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! ¡Sí!